las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos. Es la noticia de la tarde. Los sindicatos mayoritarios del sector ferroviario han desconvocado la huelga de trenes que ha empezado hoy y que iba a alargarse mañana y pasado. La desconvocan tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Ese pacto incluye, entre otras cosas, refuerzos en las plantillas y un aumento sustancial de la inversión en mantenimiento. Y esto permite levantar los paros que hoy han supuesto un quebradero de cabeza a muchos cientos de miles de usuarios de trenes en España y le permite a Pedro Sánchez llegar el miércoles a su comparecencia en el Congreso sobre los accidentes de tren con la huelga ya desconvocada. Edu Hernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Por parte de Adif se va a aprobar un nuevo convenio de financiación que recoge un incremento del gasto en mantenimiento del 77% para 2030 respecto a lo ejecutado en 2025. Hablamos de 1.179 millones de euros que irán incrementándose anualmente en ese periodo. Por la parte del personal se ha acordado un aumento de 2.400 plazas repartidas en esos próximos 5 años. En Renfe se pondrán en marcha también 1.200 plazas para personal de mantenimiento, centros de gestión operativa, conducción o gestión de estaciones, entre otros. También se vuelve a internalizar parte del mantenimiento con algunos trenes, de manera que sea Renfe la que gestione la supervisión de las unidades. También se refuerza la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 plazas más y se crearán grupos de trabajo conjuntos para mejorar la gestión de la circulación y las incidencias. La huelga queda oficialmente desconvocada a partir de mañana. Es un lunes, el de hoy, de análisis postelectoral en la política española y lunes de recomposición en Andalucía. Todavía quedan casi 6.000 personas evacuadas tras el temporal. Ana Fernández, última hora. 6.000 desalojados que ya empiezan también a volver a casa. Esta tarde el Ayuntamiento de Córdoba ha autorizado la vuelta de unas 150 personas, aunque aún deberán permanecer lejos de sus casas las familias de 40 viviendas de dos calles del entorno del aeropuerto. En Jaén se ha autorizado la vuelta de casi 600 vecinos desalojados de 200 viviendas de la zona de Los Puentes y Las Vegas. Y en la provincia de Sevilla esta tarde han vuelto a casa los 50 vecinos desalojados en Lora del Río. En Jerez, desde las 6:30 está reunido el CECOP, que podría autorizar la vuelta a sus casas de parte de los 1.847 evacuados ante la bajada del caudal del río Guadalete, una vuelta a sus hogares que aún está lejos para los 1.600 vecinos desalojados de Grazalema. Carlos Javier García es el alcalde del municipio. Ahora mismo no tenemos información, no quiero generar expectativas ni optimistas ni pesimistas. Mejora la situación, pero todavía mañana habrá 32 colegios sin clase, 17 en Cádiz, 7 en Sevilla, 3 en Jaén, 2 en Málaga y 1 en Granada. El presidente Sánchez ha vuelto a recorrer hoy las zonas afectadas. Lo que sí que es importante es que continuemos todos en guardia. Vienen días complejos, estamos en días complejos y, por tanto, extrememos la precaución. ¿Cómo van a ser las próximas horas, Jordi Carbó? Buenas tardes. Atención, Carbó, ¿estás por ahí? Aquí estamos, sí, perdón. En las inmediatas horas, una aparente pausa en Andalucía, a pesar de que en las últimas horas han caído en Grazalema 140 litros por metro cuadrado, va a parar un poco las próximas horas la lluvia para volver a lo largo de mañana. Y esta es la idea en todo el país. Tendremos pausas, pero los chubascos y algunas tormentas descargando con intensidad se presentarán en prácticamente toda la península, menos en el Mediterráneo. En el Cantábrico, cada vez más lluvia y cuidado los próximos días porque volverá a subir y mucho la cota de nieve, acentuando el deshielo y aportando mucha más agua a los ríos. Hay media, hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, está en marcha la presentación oficial del Aston Martin R26, el nuevo coche de Fernando Alonso para el Mundial. El asturiano dice que aún están en el punto cero, será en los próximos test de Bahrein donde se pueda ver la verdadera capacidad de su coche. Y tenemos liga, se cierra la jornada con el partido que juegan a las 9, Villarreal y Español. Así han recibido hoy a Jorge Azcón en la sede nacional del PP en Madrid. Mucho aplauso, muchos vítores, pero el ganador de estas elecciones aragonesas ahora va a tener que lidiar con un socio mucho más fuerte de lo que esperaba, porque Azcón convocó las elecciones para depender menos de Vox, y lo que ha pasado es que el PP ha perdido 2 diputados por el camino, gana obviamente las elecciones, pero perdiendo 2 diputados, y la extrema derecha ha doblado los suyos. Así que, negocio redondo. En vistas de que esto es lo que hay, Feijóo se ha dirigido a los de Abascal y les ha pedido que no bloqueen la gobernabilidad. Desde Vox avisan ya de que quieren tocar poder, entrar a los gobiernos. y no entrar de cualquier manera, sino entrar con competencias. David Junquera. Buenas tardes. Se empieza a asumir varias cosas el PP. La primera, que igual ahora mismo, en este tiempo de crispación, no son el partido más atractivo. Quizás no somos el mejor desahogo inmediato para el enfado. La segunda, que va a tocar orquestarse con Vox y que ya va siendo hora de recuperar la batuta. Feijóo ha subido el tono hablando del muro, pero no del muro de Sánchez. Él habla del muro de Abascal. Lo que acordemos de forma razonable se hará. Pero no se puede frustrar a la gente. Eso no. Vox no puede convertirse en un muro. Aquí se respeta al más votado, no se hace lo que diga la minoría o nada. Y aquí se gobierna para todos, también para quienes no nos han votado. Por eso, muros no. Le ha recordado el líder del PP a Vox que no puede confundir un buen tercer puesto con haber quedado primero, que los votantes populares merecen un respeto y que los españoles terminarán penalizando al que bloquee. Han sido 5 minutos de metraje dedicados a Abascal. El resto, más de 20, han sido para Sánchez y sus consignas, dice Feijóo, rancias. Si él quiere seguir haciendo oídos sordos, simulando que libra la guerra de las galaxias, cuando en realidad lo suyo se parece bastante más a Torrente presidente, allá él. El líder popular defiende que más allá de lo que digan, todos los partidos firmarían el resultado cosechado ayer por el PP. El PP intentará gobernar con Vox en Aragón y Pilar Alegría ha confirmado esta tarde que va a liderar la oposición allí en Aragón. A diferencia de lo que hizo Miguel Ángel Gallardo, que dimitió tras el batacazo del PSOE en Extremadura, Alegría confirma que va a seguir al frente del partido en Aragón. En lo que no ha querido entrar es en las causas de su derrota, en por qué ha perdido 5 escaños hasta igualar los 18 que sacó Lambán en 2015, que fue el peor resultado del partido allí en Aragón. Alegría pide tiempo para analizar qué ha fallado. Ana Fernández Vila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Pilar Alegría ha confirmado hoy que sigue adelante a pesar de la derrota y que en ningún momento se ha planteado dar un paso atrás. Voy a seguir trabajando, vamos a persistir, voy a persistir y, por supuesto, vamos a seguir adelante. Nadie en el PSOE cuestiona su liderazgo, a diferencia de lo que ocurrió con Gallardo en Extremadura. También han defendido los socialistas la estrategia de Sánchez de encomendar a sus ministros la batalla autonómica porque es una carrera de fondo a largo plazo, decía hoy la portavoz Montse Mínguez. Tanto Alegría como Ferraz se han centrado en señalar al PP como el verdadero perdedor y el culpable, dicen, del ascenso de Vox. El Partido Popular es el ganador aritmético, pero es el perdedor político. Adelantar unas elecciones para perder en sus caños, eso es un fracaso estrepitoso. Ante lo suyo, Sánchez ha defendido, de hecho, que el PSOE es más necesario que nunca, que es un muro de contención frente a las políticas reaccionarias, aunque una vez más no hayan logrado movilizar a su electorado. Decíamos antes que el PSOE de Alegría ha igualado el mínimo histórico del partido, que lo sacó Lambán en 2015. Paradójicamente, entonces, Lambán pudo ser presidente con sus 18 escaños, porque a su izquierda Podemos estaba fortísimo. Esta vez se acabó la fiesta, el partido de Alvise ha sacado más votos que Podemos, que no obtiene representación parlamentaria. Quien ha crecido en ese sector, en el de la izquierda del PSOE, es la Chunta, que duplica representantes de 3 a 6 y mantiene su escaño la coalición de Izquierda Unida y Sumar. Bien, ese espacio está también hoy en el Rincón de Pensar, con Gabriel Rufián lanzando abiertamente el debate sobre una hipotética candidatura conjunta de partidos de izquierdas de cara a unas generales. Este fin de semana el portavoz de Esquerra ha anunciado que va a participar en varias charlas y actos con otros políticos de ese espacio, como Emilio Delgado de Más Madrid, para hablar de la situación de la izquierda y de las alternativas para remontar el vuelo. Pero por ahora esa idea, la iniciativa, el debate, o como quieran llamarlo, no ha sido acogida con entusiasmo casi por nadie en ese sector, o casi por nadie de los dirigentes de los partidos en ese sector. Josué Coello. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. A pesar de la frialdad con la que las izquierdas nacionales y soberanistas han recibido estos primeros pasos de Rufián, hoy mismo ha seguido llamando vía redes sociales a la reflexión de una izquierda que se despeña en cada cita electoral. Y lo ha hecho a pesar de que desde su propio partido han limitado su propuesta. Elisenda Alemany recordaba que Cataluña es el hábitat natural de Esquerra. Podemos compartir alguna preocupación y eso da lugar a esas charlas y a esos debates intelectuales, pero es verdad que cada uno tiene su proyecto político. Y el nuestro es Cataluña. Y nos vamos a presentar allá donde tengamos oportunidad, con toda la fuerza, con las siglas de Esquerra Republicana. Tampoco parece convencer mucho el proyecto a los partidos de Sumar, donde recuerdan que IU, Más Madrid o Comunes llevan meses explorando nuevas alianzas en una izquierda a la que Yolanda Díaz le ha pedido reflexión. Mi apuesta es clara, es una alianza democrática, con un programa de mínimos. Y luego está Podemos, donde sus dirigentes en privado aseguran que no le ven mucho recorrido a la vía Rufián, mientras que en público admiten que por ahora a ellos no les han llamado. Tenido ninguna noticia ni ninguna información, nadie nos ha dicho absolutamente nada, con lo cual no sé si habrá una anterior finalidad o no. Lo que yo le puedo decir es que lo que sé es que es una charla. Mientras el entorno de Rufián reduce el impacto de este paso a unas charlas y abrir un debate que continuará las próximas semanas, formaciones como el BNG o como Bildu ya han confirmado a Aymar que ellos concurrirán únicamente en sus territorios. El Congreso no va a darle a Ábalos la indemnización que se les concede a los diputados cuando dejan de serlo. Ábalos renunció a su acta de diputado desde la cárcel hace unos días y pidió al Congreso su indemnización de decenas de miles de euros. Pero los servicios jurídicos de la Cámara lo han rechazado con el argumento de que Ábalos estaba suspendido como diputado cuando dejó el acta. Y explican que esa suspensión abarca todos los derechos y todos los beneficios de ser diputado. También ese pago cuando dejan de serlo. Y además sostienen que Ábalos ha pedido la pensión de jubilación ya. Así que, dicen los letrados, eso es incompatible con cobrar la indemnización. El que sigue siendo diputado en el Parlamento Valenciano en Les Corts es Carlos Mazón. Hoy se ha terminado de desmontar otra de las mentiras que contó Mazón sobre la tarde de la Dana. No pasó aquella tarde trabajando en su despacho del Palau, como había sostenido hasta ahora. El presidente, ¿usted dónde estaba físicamente desde que salió de esa comida hasta que llegó al CECOPI casi a las 8? ¿En el Palau de la Generalitat? Ahí es donde realizó todas esas llamadas. Bueno, pues hoy sabemos que realmente llegó al Palau muy poco antes de las 8 de la tarde, sobre las 8 menos 10. Y sobre las 8 en punto salió del Palau para irse al edificio donde se reúne el CECOPI, aunque estuvo 10 minutos en el Palau, que es la sede del gobierno valenciano. Esto lo ha declarado una de sus escoltas ante la jueza de la Dana, que ha contado también que Mazón les pidió que le dejaran solo en el ventorro, que no estuvieran dentro. Valencia, Manu Gil. Dos de los escoltas de Carlos Mazón han explicado eso, que cuando llegó al ventorro, Mazón les pidió que se fueran, algo que no era habitual, pero tampoco extraño. Que sobre las 7:20, el chofer les comunicó que le habían llamado para ir a recoger al presidente y ellos volvieron al Palau de la Generalitat, donde Mazón llegó a las 8:10, cuando media provincia de Valencia estaba ya anegada por el agua y había cientos de atrapados. Eso sí, no vieron a Mazón especialmente preocupado ni especialmente rápido. José Muñoz del PSPB y Joan Baldoví de Compromís creen que el PP debería pedirle el acta para que no siga forado. Algo tendrá que hacer, pero Llorca, ¿no? No tiene sentido. Es un clamor, es una indignidad que Carlos Mazón continúe como diputado del Partido Popular, gozando de inmunidad parlamentaria. Y el que queda clar és que Mazón segueix aforat només perquè el Partit Popular li ho permet. Creen que los escoltas han confirmado lo que se pensaba, que Mazón se desentendió de la tragedia. Y además ha comparecido hoy, esta tarde otra vez, en el Congreso, en la Comisión de Investigación de la Dana, el que fue jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que fue quien le escribió a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, aquello de «Salo, de confinar nada, por favor. Calma, quítate eso de la cabeza, por favor». Bueno, pues ahora José Manuel Cuenca sostiene que aquello no era una orden, que eran unas reflexiones que él le enviaba. Ha sido a preguntas de la diputada de Compromís, Águeda Micó. Le iba a decir cosas como ya mujer, pero confinar una provincia es una barbaridad. Llévate a Soa del Cap, por favor, tranquila, che. Ya le digo que no di ninguna instrucción y simplemente lo que trasladaba era una reflexión en relación a que lo que se hiciera y lo que tuvieran que hacer se hiciera con la cobertura legal. Por cierto, que Feijóo, en esta senda de moderación que ha emprendido el PP, que implica sumar a Vito Quiles a sus campañas electorales, hoy Feijóo se ha referido al presidente del gobierno como el galgo de Paiporta. Porque si nos equivocamos, pedimos disculpas. Y no huimos como el galgo de Paiporta, que todavía no ha dado ni una sola explicación. A Sánchez le llaman así el galgo de Paiporta los ultras, porque los escoltas del presidente del gobierno se lo llevaron de Paiporta en ese momento por la violencia extrema que se desató durante la primera visita oficial. Y sale hoy Feijóo copiando ese apelativo que usan los ultras de los ultras. Y mientras, ahí sigue Mazón calentito con el aforamiento que le da mantener su escaño de diputado del PP en las Cortes. Elisa Moulia ha emprendido una deriva peliaguda a cuenta de su denuncia a Íñigo Errejón por abuso sexual. Hace una semana anunció que se retiraba del caso, que retiraba la acusación, no porque se retractara de lo que contó, sino porque decía que no podía seguir sosteniendo ella la acusación sola y alegando razones de salud. Ese escrito lo presentó en el juzgado sin firmar por su abogado. Así que el juez le dijo: oiga, venga usted a corregir esto. Si quiere retirarse de verdad, esto tiene que ir firmado por un abogado. Bueno, pues aún no ha entregado ese papel firmado por el abogado y hoy ha amagado en redes sociales con volver a acusar a Errejón y mantenerse en el procedimiento del que había dicho que se retiraba. Y eso porque le ha dolido que la Fiscalía haya vuelto a pedir hoy la libre absolución de Errejón, porque entiende la Fiscalía que el encuentro sexual, así lo dice, entre los dos, terminó cuando la actriz pidió a Errejón que parase, y por lo tanto la Fiscalía no ve delito y pide que se archive el caso. Y dice Moulia, y es literal, que con eso la Fiscalía le ha tocado los ovarios. Mañana tengo que decidir porque el escrito no tuvo efecto, entonces mañana tendría que ratificarlo con el abogado y con el procurador. Tendría que decir si renuncio o continúo. Por eso precisamente renuncié, porque estoy muy cansada. Y ha convocado para mañana una rueda de prensa para anunciar qué hace, si vuelve a acusar a Errejón o si se retira como dijo que iba a hacer. Isabel Vega. Buenas tardes. Sí, es una situación un tanto inédita la que ha desencadenado Elisa Moulia. Anunció en redes que ya no iría a juicio a pedir 3 años de cárcel para Errejón por abuso sexual, pero presentó en el juzgado un escrito de renuncia que no tenía valor jurídico. Y ahora, cuando el juez le ha pedido que presente un documento en condiciones, ella juega la ambigüedad y convoca a la prensa para anunciar si seguirá o no siendo acusación particular en esta causa que inició ella. Mientras, la Audiencia Provincial, que tenía que resolver hoy un recurso de Errejón contra el procesamiento, le ha pedido al juez el escrito de Moulia porque consta en todas partes, menos en la instancia que debe decidir si se archiva el caso. Y él está citado mañana a recoger el auto de apertura de juicio oral, con la única certeza de que la Fiscalía cree que no ha cometido ningún delito. Concluye el Ministerio Público que él la besó sin que ella se opusiera y los otros 2 acercamientos sexuales cesaron cuando ella los paró. Pidió ya en su momento el fiscal el archivo de la causa. Ahora lo que pide es la absolución. En Alemania han agredido en el jardín de su casa al árbitro de fútbol que hace unos días pidió matrimonio a su novio justo antes de un partido de la Bundesliga. Aquella imagen dio la vuelta al mundo por lo que suponía de valentía al exponerse así en un ambiente tan opresivo para salir del armario como es el mundo del fútbol. Pues bien, publica hoy el periódico deportivo L'Equipe que desde entonces el árbitro estuvo recibiendo amenazas hasta que una semana después 3 hombres terminaron agrediéndole a las puertas de su casa. Rebeca Álvarez. Una semana después de que el árbitro Kaiser se arrodillara sobre el césped y pidiera matrimonio a su pareja Moritz ante más de 40.000 espectadores, este comenzó a recibir mensajes de odio en los que se difundía la dirección de su domicilio. Según ha informado el diario francés L'Equipe, al día siguiente y apenas 20 minutos después de denunciar estos hechos ante la policía, fue agredido por 3 hombres que entraron al jardín de su casa. Según el propio árbitro, el ataque está directamente relacionado con la pedida de matrimonio. Desde Arcope, la asociación LGTBI, aseguran que esta agresión supone un golpe duro para el colectivo. Lo que consiguen es que mucha gente abandone el deporte, porque da miedo ir a entrenar si sabes que tu vestuario o tu grada son una zona de guerra. Es que es un golpe directo a la autoestima de las personas LGTBI que también queremos practicar deporte en igualdad de condiciones. Por eso piden medidas efectivas. Esto no se arregla con una multa pequeña que el club paga sin enterarse. A los presidentes de los clubs les pedimos que sean valientes. A la afición, que no sean cómplices. El deporte es respeto o no es deporte. Es hora de decidir si queremos estadios que unan o gradas que escupan odio. La homosexualidad sigue siendo un tabú en el deporte y esperan que este tipo de actos cesen. El juez ha enviado a prisión al cabecilla de la trama de narcos de la que formaba parte el exjefe de la UDEF, una trama que consiguió meter en España 73 toneladas de cocaína con la colaboración supuesta de ese jefe policial. Bueno, el juez ha mandado a prisión al líder de la red y en el auto menciona una cosa que nos ha llamado la atención, que es que explica el magistrado que pidió al Ministerio del Interior un dispositivo de seguimiento para ponérselo a este individuo, al cabecilla de la red, para que no se fugara, pero que le dijeron que no había de esos dispositivos disponibles. Así que se queja el juez de que eso le obligó a tomar decisiones concretas para evitar la fuga. Por ejemplo, mantener la causa secreta durante determinados días. Javier Bañuelos. Sí, este cabecilla, este presunto narco estaba en libertad precisamente por un error procesal de la Audiencia Nacional. Y ahora con el nuevo informe de asuntos internos, el juez de Jorge entendía que la implicación de Ignacio Torán en esta trama de narcotráfico quedaba acreditado de forma contundente. Por eso, ante el agravamiento del riesgo de fuga, el juez de la Audiencia Nacional pidió al Ministerio de Interior que le instalasen un dispositivo telemático para evitar su huida. Se pidió, pero sin éxito. El juez, en el auto al que ha tenido acceso la cadena SER, muestra su malestar al comprobar que no existían equipos disponibles por más que lo intentó. El juez deja por escrito que tuvo que acordar la causa bajo secreto porque, de no haberlo hecho, dice, y ante la indisponibilidad de este dispositivo telemático, habría existido un alto riesgo de fuga. Desde la Policía Nacional aseguran a la SER que nunca han utilizado este tipo de dispositivos telemáticos para sospechosos vinculados al crimen organizado. Y esta tarde les estamos contando en la SER cómo es una operación de columna vertebral con un robot de ultimísima generación que es el Excelsius GPS y que supone una revolución en este tipo de intervenciones. El periodista de la SER, Javier Ruiz Martínez, ha estado dentro del quirófano del Hospital San Carlos de Madrid, el Clínico San Carlos, durante las 6 horas que ha durado esta operación tan delicada. Nos puso sobre la pista del robot Excelsius GPS del Grupo Prim, Francisco, un albañil que había sufrido una paraplegia súbita. Que no movía un dedo, yo era prácticamente un muñeco de trapo. Se cayó al suelo y tuvo que ser operado de urgencia. El paciente tenía una infección de la columna vertebral a nivel dorsal. Y le operó con este robot el equipo de Nacho Domínguez, jefe de la unidad de columna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Vamos a tocar con milímetros de distancia, pues entre el hueso y la médula. El aparato marca el punto exacto donde colocar los tornillos. Significa, si sale amarilla es ojo, ojo. Y si sale rojo, no. Y sale rojo, para. No estás yendo por donde le has dicho al robot que tienes ahí, que ir. Y solo ahí los cirujanos primero clavan y luego taladran para colocar los tornillos y el implante. El último tornillo, estás cansado físicamente. Este no se cansa nunca. Es siempre pum, pum. Termina pum, la operación pum, pum, para esto. Yo que creía que ya mi vida estaba más perdida que otra cosa, ha sido ver la luz. O sea, que feliz, feliz, feliz. El mensaje de la paciente a su familia al día siguiente de la operación. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Hora 25. Con Aymar Bretos. Y nos vamos en directo al Teatro Tívoli en Barcelona, donde se están celebrando ahora mismo los primeros premios Toresky. Los premios con los que Radio Barcelona de la SER festeja el Día Mundial de la Radio. Uriol Soler, buenas tardes. Buenas tardes, sí, ahora mismo está recogiendo el primer premio el doctor Eduard Batlle, premiado por sus investigaciones oncológicas en un teatro Tívoli, Aymar, lleno a rebosar, en el que irán desfilando todas las personalidades premiadas: Serrat, el jugador del Barça Rafinha, el Banc Sabadell, también la deportista Iris Tió. Una primera edición de los premios Toresky, que la intención es que se conviertan en una tradición del Día de la Radio, como lo son también los otros galardones que reparte Radio Barcelona. Los premios Ondas, estamos ya aquí esperando la actuación de música en directo de Nil Moliné y Las Migas, después de que Eduard Batlle recoja su premio Toresky. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estás enamorado? Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es. ¿Qué te parece esta casa para robar? A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas. Vale, entonces, nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y financia hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés, EFCSA, y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. La mirada de Xavi Vidal-Foix. Sabor agridulce del domingo electoral. agrio en Aragón, dulce en Portugal. Nuestros vecinos ofrecieron una gran demostración de civismo democrático. Dos tercios de los votos elevaron al candidato socialista a la presidencia de la República, Antonio Seguro, al duplicar al aspirante de la ultraderecha. La esencia de este resultado está en que los votantes de todos los partidos democráticos practicaron el cordón sanitario frente a la extrema derecha parafascista. Los votantes, sí, pero también la mayoría de los partidos y personalidades de otras izquierdas, del centro y de la derecha liberal. No así el primer ministro Luis Montenegro. Mientras, el signo de las urnas fue contrario en Aragón. Ganó el PP, amplió sus votos Vox y se desplomó el PSOE. Aunque los grandes números llevan matices, el PP no llegó a la mayoría absoluta que pedía, 34 diputados, sino que se quedó 8 por debajo. Vox avanzó más de lo que predecían las encuestas, duplicó sus 7 escaños, y el PSOE perdió 5, aunque quedó 1 por debajo de los pronósticos. Leve consuelo al progresismo que 3 de los perdidos fueran a la Xunta, partido regionalista y de centro. Podemos dejó de existir. Lo peor de lo sucedido no son tanto esos resultados de cada partido, que cada uno los ría o los llore según le haya ido, sino que el primer llegado, el Partido Popular, tiende a pactar con los ultras de Vox, como ya lo hizo antes. Nada de cordón sanitario, sino horca contra la izquierda. Sería bonito que se mirase en el país vecino. Hoy, envidia de Portugal. Minuto 25 de hora 25. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal el sonido de esta misma tarde? ¡Es capital! ¡Explota el personal! ¡Es capital! ¡Explota el personal! Los profesionales del Hospital de Torrejón han salido a la calle para denunciar las condiciones precarias en las que trabajan sin que el grupo privado encargado de su gestión, Rivera Salud, haga nada para remediarlo. Tania García San Martín es delegada de SATSE. La principal reivindicación que tenemos es la sobrecarga laboral. O sea, no están adaptadas las plantillas a la actividad que Rivera Salud quiere tener. Rivera Salud no ha hecho nada, no ha hecho nada por paliar la sobrecarga laboral, por la falta de personal, por todas las necesidades que tenemos día a día y que no se están solventando. El hospital ha estado en el centro de la polémica después de que salieran a la luz unos audios en los que su entonces CEO hablaba de aumentar los beneficios económicos del grupo a costa de engrosar las listas de espera, es decir, a costa de empeorar el servicio para los pacientes. El PP de Madrid, de momento, nadie se ha pronunciado después de que un alto cargo de su partido en el Ayuntamiento de Móstoles haya llamado pájara miserable a la mujer que denuncia haber sido víctima de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de este municipio. Hoy, la oposición ha pedido al gobierno madrileño explicaciones en la Asamblea. Escuchamos a Manuela Bergerot, Más Madrid, y a Mar Espinar, del PSOE. ¿Por qué han tapado un caso de acoso sexual? Vamos a seguir exigiéndole a ella esas explicaciones que 5 días después no ha dado. Ayuso no la vio, pero sí se vio con el acosador, y lo que hace Ayuso es mandar a Serrano y a Millán a que le callen la boca a la víctima de acoso. Creo que no puede seguir ni un momento más en su cargo. 8 y 27 minutos, conectamos con la DGT para ver el estado de las carreteras a esta hora en la región. Daniel González, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora pendientes de un accidente en la M40 ya en el tramo de Villaverde en dirección a la carretera A4. Está provocando hasta 3 kilómetros de retenciones y el corte del carril derecho de la vía, así que mucha prudencia en este punto de la M40. Al margen de ello, eso sí, se normaliza bastante la circulación en todas las vías de la Comunidad de Madrid. Gracias, Daniel. Y ya saben que el Gobierno Central ha llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios y queda desconvocada la huelga de maquinistas que esta mañana ha causado muchos inconvenientes a quienes utilizan Cercanías Madrid para ir a trabajar y también cancelaciones en media y larga distancia. Eso será mañana. Hoy siguen los servicios mínimos y desde Renfe aseguran que se está trabajando para recuperar el servicio. Y hoy les hemos contado en la SER en Madrid que en 4 de las 6 universidades públicas de la región tienen problemas para aplicar a los trabajadores la subida salarial del 1,5% que se pactó para los funcionarios. Un ejemplo más, dicen desde los sindicatos, de la asfixia económica que sufre el sector. Sin embargo, el consejero de universidades, Emilio Viciana, dice ahora que se trata solo de una cuestión de plazos y que el dinero llegará de forma inminente. Tanto a la Universidad Complutense como al resto de universidades públicas se les entrega la transferencia nominativa en el momento oportuno, siempre se hace más o menos a principios de mes, y lógicamente cualquier subida salarial que se decida desde el Gobierno Central está previamente calculada y tenida en cuenta por parte de la Comunidad de Madrid, entonces inmediatamente. Y más asuntos, el Hospital 12 de Octubre ha confirmado en 2 años más de 220 casos de epilepsia de los casi 700 activados para este centro sanitario. El doctor David Pérez Martínez insiste en la importancia del diagnóstico para poder hacer un tratamiento más eficaz. Lo que nosotros pensamos que diferencia al 12 de octubre es su capacidad resolutiva y contar con unidades de monitorización por vídeo y resonancias de alta precisión, lo que permite encontrar soluciones incluso a aquellos pacientes que tienen epilepsias que denominamos farmacoresistentes, que no responden a las pastillas, abriendo la puerta a cirugía de la epilepsia que puede cambiar su vida. Mucha precaución ante la posibilidad de desbordamiento de algunos ríos. Sigue el aviso rojo en el Jarama, Alberche y Henares. Y en cuanto al tiempo, mañana seguirá lloviendo. A esta hora tenemos 11 grados en el centro de la capital y la información sigue aquí, en la cadena SER. Pasen muy buena noche. Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego. Y se está presentando el nuevo coche de Fernando Alonso, Gallego. El R26, que tiene un nombre que parece del siglo XX. Total. El R26. Bueno, pues sí, Aston Martin está presentando este coche que ha sido diseñado por Adrian Newey. Y podríamos decir que nos están vendiendo la moto para ver si el coche puede optar a ganar carreras en el próximo Mundial de Fórmula 1. Este es Fernando Alonso hace unos instantes. Los nuevos comienzos siempre son interesantes, ¿no? Y este año más, con el cambio de reglamentación, creo que vamos a ir de menos a más, eso es seguro, durante el campeonato. Ojalá podamos a mitad de año tener un coche que nos permita estar luchando por cosas grandes, ¿no? Y lo que es cierto es que el equipo tiene mucha ilusión. Tenemos al mejor diseñador de coches que ha asistido, con Adrian Newey, y tenemos un túnel del viento, tenemos unas instalaciones top y ahora nos falta tiempo para engranar todo eso. Fernando Alonso con los compañeros de DAZN en una presentación que tiene lugar en Arabia Saudí. Ya sabéis que Aramco es uno de los patrocinadores de Aston Martin. Digo, en una presentación donde está nuestro compañero Jesús Balseiro, compañero del diario AS, que va a hablar con Fernando rápidamente y que supongo ya ha visto el coche. Balseiro, buenas tardes, ¿qué nos cuentas? A ver. Muy buenas, Gallego. Pues sí, hemos visto el coche, pero bueno, hay que decir que hemos visto la decoración del coche. El coche real, el que rodó en Barcelona y el que va a rodar esta semana en los test de Bahrein, no es el que estaba presente en el evento de Aramco, de Aston Martin. Es un verde mate, es el principal cambio en lo que es la decoración. Y ha hablado Adrian Newey, aunque es verdad que ver a Adrian Newey delante de una maqueta como que no termina de llenar. El genio que ha diseñado la bestia, el Aston Martin, estaba hablando de un coche que no estaba allí exactamente, pero sí, es un año de máxima expectación y de máxima ilusión en Aston Martin, con Honda como fabricante exclusivo de motores, con muchas ganas de llevar a la pista eso que vimos en Barcelona tan espectacular en cuanto a diseño, pero con mucho trabajo por delante. Todos en el equipo reconocían que van con cierto de retraso en cuanto a kilometraje y que tienen que ponerse las pilas para alcanzar a los demás. Balseiro, que enseguida va a hablar con Fernando Alonso, luego después escuchamos y nos cuentas qué te ha parecido el encuentro con el piloto asturiano. Vamos con el fútbol. Hoy termina la jornada de fútbol en Primera División con el Villarreal Español, que se juega dentro de 28 minutos. Acaba de comenzar en Segunda División el Racing Mirandés. Ya sabéis que entre semana tenemos Copa, la ida de las semifinales el miércoles en San Mamés, Athletic Club Real Sociedad, y el jueves en el Metropolitano, Atlético de Madrid Barça. Hoy en fútbol es noticia que Mikel Merino ha pasado por el quirófano, el jugador del Arsenal y de la selección española, con una fractura en el pie derecho. Se estiman unos 4 meses de recuperación. va a llegar muy justito al Mundial de Estados Unidos. Y también siguen siendo noticia, por supuesto, los Juegos Olímpicos de Invierno. Está en marcha la competición de danza sobre hielo, el patinaje artístico, una de las modalidades donde hay dos parejas españolas. Luego contamos, en principio no tienen opciones de estar en la lucha por las medallas, pero contamos cómo ha sido la participación en un día donde también ha sido noticia en esos Juegos de Invierno la segunda operación, la segunda intervención quirúrgica a la que ha sido sometida la norteamericana Lindsey Vonn, que ya sabéis, en el descenso del domingo se rompió la rodilla después de haber cometido un error en una de las puertas, de las primeras puertas, y engancharse con su brazo derecho y luego pues desequilibrarse y sufrir una gravísima lesión en lo que ha sido una de las imágenes de los juegos. Así viene el lunes, que empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp. Hola Gallego, ¿tú sabes o tus especialistas en fútbol de la cadena SER por qué en esta temporada se ha puesto de moda eso de que los futbolistas se empujen sin ton ni son, sin disputa de balón? En fin, yo en cada partido veo empujones brutales que ni son amonestados, ni son apercibidos, ni se les llama la atención, nadie lo comenta. No sé, me parece algo súper raro que en el fútbol, sí, esté pasando este gesto deportivo. Bueno, es que en el fútbol están pasando unas cosas. Por ejemplo, el gol que le anularon al Atlético de Madrid por un fuera de juego posicional de Griezmann por un milímetro. Es que ni viendo la repetición del VAR y la imagen creada con inteligencia artificial te lo crees, pero es lo que tenemos. Deja vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. ¿Pero quién coño es la liga para suspender un partido por el estado del césped? Tiene que ser el árbitro, que es la máxima autoridad dentro del campo, para poder decir si se puede jugar o no. ¿Quién coño es la liga? Es un auténtico bodoque y un auténtico alcornoc. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Y por supuesto, tenemos que abrir el programa con lo sucedido ayer en la Super Bowl, en el descanso de la Super Bowl. God bless America. Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. La icónica actuación de Bad Bunny reivindicando lo latino y haciendo un homenaje a todos los países americanos en una interpretación que ha batido récords, 142,3 millones de espectadores en directo, en televisión, más allá de todos los que han visto la imagen en redes sociales, YouTube, Instagram, X, TikTok. Y eso que Donald Trump no entendió absolutamente nada. Estaba claro que iba a ser noticia la actuación de Bad Bunny en un evento donde ganaron los favoritos, los Steelers. José Antonio Ponsetti, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, igual que Bad Bunny en San Francisco todavía. Esa victoria que ha quedado absolutamente opacada, ese 29-13 de Seattle Seahawks frente a Patriots, por ese Bad Bunny que, como muy bien has puesto, ese trocito de lo que fue el gran show, pues se acordó de todos los países de América, de sur a norte, y terminó con esa isla que es donde él nació, la isla de su madre, que es Puerto Rico, ¿no? Y que mandó un mensaje potentísimo. Tú estabas diciendo, batió todos los récords, batió incluso récords en la cadena SER, donde más de 3 millones de personas, increíble, nos pudieron seguir a través del canal de YouTube, y que ha sido francamente uno de esos momentos probablemente históricos que recordemos en los próximos años. Luego en el partido ganaron los favoritos, los Seahawks, ¿no? Sí, sí. El partido no tuvo historia realmente. No ha sido para nada uno de los mejores partidos de la Super Bowl. Seattle controló muy bien, jugó muy bien, no permitió que New England desplegara su juego y se llevaron esta edición 60 de la Super Bowl. Pero insisto, es que la gente de lo que habló en general fue del conejo malo o el conejo bueno, como tú quieras, Bad Bunny, y de todo lo que se formó y de la emoción que había gallego en el estadio y fuera del estadio con todo lo que estaba. Yo vi a gente llorar, hubo mucha gente, vi a latinos. Que se les caían las lágrimas de ver esa puesta en escena tan absolutamente descomunal, sí. Y de ver a Lady Gaga y a Ricky Martin cantando Ricky, una de las canciones más icónicas probablemente de protesta, y de protesta esta lo pongo entre comillas, de Bad Bunny. Bueno, yo creo que lo de ayer fue una experiencia única. Sí, sí. Te puede gustar o no la música de Bad Bunny, pero lo de ayer te gusta seguro porque es algo histórico. Una imagen que va a quedar durante mucho tiempo de esta Super Bowl que ayer en el canal de YouTube de Carrusel Deportivo tiene ya más de 3 millones de reproducciones. Enhorabuena, Ponce, y buen viaje de vuelta. Gracias a ti y a todos los compañeros y a los oyentes de la cadena. Seguimos en Hora 25 Deportes, en la SER. Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje... ¡Tiri, tiri, tiri! Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos, con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones. Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita? Un flechazo. Es que lo tiene todo. ¿No estás enamorado? Enamorado no. ¡Hibridizado! Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero, tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es. Vamos al fútbol. En 20 minutos en la Cerámica se cierra la jornada en Primera División con el Villarreal Español. Vamos a ver cómo salen los equipos y el ambiente que tenemos. Xavi Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal, gallego? Muy buenas. Saludos desde la Cerámica, donde se enfrentan hoy dos equipos que se juegan mucho en la pelea por Europa y por la Champions. En un momento delicado llega este partido para ambos conjuntos, con dudas y con la obligación de reaccionar. El Villarreal necesita reencontrarse con la victoria para mantener las distancias con el Betis. Tres jornadas sin ganar. El Español no lo hace desde el 22 de diciembre en San Mamés, un punto de 15 potibles. El Villarreal, pese a las molestias, va a jugar como titular Gerard Moreno. Ayoce va a estar en la convocatoria, 7 bajas. Alfon, Logan Costa, Cambala, Foy, Partey, Pau Cabanes y Pedraza en el Español no juegan por cláusula del miedo. Carlos Romero y Ramón Terrats vuelven al equipo por Lozano. Dolan y Pere Milla jugará también en el lateral. Salinas no está, Javi Puado por lesión, y se queda en el banquillo el último fichaje en Gong. A las 9 de la noche esperemos que se llene la Cerámica con arbitraje de Adrián Cordero. Villarreal, Real Club Deportivo Español. En la que no contamos cómo ha ido, gracias Xavi. Ahora nos vamos a la segunda división. Desde las 8:30 están jugando Racing de Santander y Mirandés. Óscar García Mayola. ¿Qué tal, gallego? Muy buenas. El Racing está apretando y de lo lindo. Quiere recuperar el liderato que ahora mismo tiene el Castellón. Tiene ya dos ocasiones de muchísimo peligro. Una protagonizada por Andrés Martín, otra por Julián Belí. Resiste como puede el colista, que es el Mirandés. 9 de partido, Racing 0, Mirandés 0. Muy bien, de la jornada, aparte de la jornada en Primera División, vamos a destacar una serie de noticias. La primera, la suspensión del Rayo Vallecano Oviedo por el mal estado del césped de Vallecas, en una decisión que se tomó pocas horas antes. Bueno, el Oviedo había viajado, los aficionados del Oviedo también, y el equipo asturiano quiere llevarse los 3 puntos, porque cree que la decisión no se tomó en tiempo y forma. Cali González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sin demasiadas esperanzas precisamente, pero el Real Oviedo lo va a intentar hasta el final, que se le dé ese partido por ganado. Ahora el club está a la espera de la decisión que pueda tomar la federación, y aunque no se tienen, como decimos, demasiadas ilusiones, porque no cree que le vaya a quitar la razón a la liga, y sino que se mantendrá al margen, el Oviedo se agarra a otra opción remota, que puede ser que si no prospera la primera, está abierto a jugar esta misma semana para que el encuentro se pueda disputar en las mismas condiciones en cuanto cuanto a bajas y momentos deportivos de uno y otro. Así que a la espera de una resolución, todo apunta que terminará todo esto con la celebración del encuentro y quedará únicamente pendiente de que se fije una fecha definitiva para que se celebre en Vallecas. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. El césped de Vallecas, que sigue, digamos, sin poder usarse, y no se sabe cuándo se podrá jugar el siguiente partido en Vallecas. La otra noticia que dejó el domingo fue la victoria del Real Madrid en Valencia. Ese 0-2 del equipo de Arbeloa, sin un juego brillante, sin plasticidad en sus acciones de ataque, pero que le mantiene a un punto solo del líder del FC Barcelona. Arbeloa volvió a poner en valor lo que dice que tiene su equipo. Compromiso, solidaridad, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, seguro que podemos elevar nuestro nivel de juego en brillantez y en muchos otros aspectos. Creo que tenemos ahí muchísimo margen de mejora, pero un equipo se construye desde la solidez, de estar juntos, desde el compromiso. Y ese es el camino, ¿no? Que están teniendo los jugadores, que lo están tomando, el compromiso, el ayudarse, el compañerismo, el esfuerzo, la entrega, el sacrificio. Todos esos valores que creo que son muy importantes en el equipo lo han vuelto a demostrar los jugadores hoy y desde ahí solo nos queda que seguir mejorando. El Madrid, que este entre semana descansa y que el fin de semana jugará con la Real Sociedad. Vamos a ver si ahí sigue teniendo compromiso, solidaridad de trabajo y mejora el juego. La Copa del Rey sin el Real Madrid tiene sus semifinales miércoles y jueves. Vamos a empezar por la del jueves, Atlético de Madrid-Barça, y empezamos por Barcelona, porque en Barcelona es noticia hoy que ha dimitido Joan Laporta. Ha dimitido para presentarse a las elecciones que están convocadas. Adrià Soldevila, hola. Buenas tardes, sí, es así. Laporta ha dimitido hoy como presidente del Barça y lo ha hecho para presentarse a la reelección del día 15 de marzo. Así lo marcan los estatutos del Barça, que también especifican que en la entidad tiene que quedarse un mínimo de 6 directivos, pues desde hoy y hasta el día 1 de julio el presidente interino del Barça será Rafa Yuste, que hasta ahora era vicepresidente primero de Laporta. Las elecciones, aparte de Laporta, ya han mostrado voluntad de presentarse 3 socios. El segundo, en las anteriores elecciones, Víctor Font, el exdirectivo con Bartomeu Xavi Vilajoana, y el financiero Marc Siria, que ya estuvo con Laporta en las elecciones de 2015 que ganó precisamente Bartomeu. Ahora se presenta contra el que fue su jefe en 2015. Todos ellos deberán conseguir antes del 2 de marzo un mínimo de 2.337 firmas de socios para poder ser elegidos en las elecciones del día 15. El Barça, que viene de ganarle al Mallorca en lo deportivo con una gran segunda parte y con un gran Lamine Yamal en la segunda parte. Y el Atlético de Madrid, que llega a ese partido del Metropolitano con la decepción que supuso la derrota ante el Betis, al que habían ganado días precedentes por 0-5, pero ayer todo se frustró. Pedro Fullana. Sí, todo se frustró, Gallego, porque el partido fue muy distinto al de la Copa, no había espacios y ahí al Atlético de Madrid se le apaga la luz, le cuesta mucho más, como se vio en el partido de ayer, no tiene soluciones cuando los equipos se encierran atrás, como hizo el Betis de Pellegrini, y luego con el gol de Anthony, que no pudo remontar el Atlético de Madrid. Bueno, la liga estaba muy complicada, ahora ya está a 13 puntos, es obvio que la Copa del Rey es ese clavo ardiendo al que se agarra el Atlético de Madrid esta temporada en la opción de intentar conseguir un título. Saben que por delante tienen otra semifinal por tercer año consecutivo. No va a estar Pablo Barrios, que es el faro que ilumina este Atlético de Madrid, y por tanto va a tener que buscar soluciones alternativas Diego Pablo Simeone. A la espera de que llegue la jornada de mañana, primer entrenamiento previo a la Copa, para ver si Pubill ya está recuperado de esa indisposición que tuvo en la jornada de ayer, y a ver si recupera Cardoso, porque el resto, tanto Nico como Barrios, lo tienen complicado. Echó mucho de menos a Barrios, sin duda, el Atlético de Madrid. Y el miércoles, Athletic Club Real Sociedad, que jugaron hace nada ese mismo partido en Liga, entonces ganó la Real Sociedad. El Athletic, al menos, viene de una victoria en Liga. Íñigo Sánchez, hola. Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues aquí en Bilbao hay cierto optimismo para ese derbi copero por dos razones. Primero, como dices, porque el equipo parece que tiene otra cara. Hacía meses que aquí no se encadenaban dos victorias consecutivas, el miércoles en la Copa y ayer en Liga, y que le dan algo de oxígeno a Valverde. Y en segundo lugar, porque hoy, al que hemos visto entrenarse en Lezama, ha sido Jan Sánchez, que cayó lesionado hace un par de semanas y parece que apunta a ese partido del miércoles frente a la Real Sociedad. La Real Sociedad también en franca mejoría, se ha colocado ya octava en la clasificación. Unai Cantero. Sí, ¿qué tal, Gallego? Bueno, la Real, que va en buen momento, sin perder en 2026, pero claro, el empate en San Mamés, que supo a poco, ¿no? Pues deja ese mal regusto y sobre todo esas ganas para una final copera con gente, porque en 2021 no había gente. No va a poder contar Pellegrino Matarazzo ni con Barrenechea, ni con Susit, tampoco con Zakarian, sí con el héroe de los octavos de final frente a Osasuna, Unai Marrero, que ha vuelto a entrenarse, y la gente en Donosti tiene muchas, muchas ganas de clasificarse a la final. Gracias, Unai. Fútbol internacional, lo decíamos al principio, la mala noticia para la selección española y para el Arsenal, por supuesto, la operación de Mikel Merino, fractura en el pie derecho. ¿Cómo ha ido, Pablo Montaño? Hola. ¿Qué tal, gallegos? Buenas. Pues ha ido bien, así lo ha publicado el propio Mikel Merino en sus redes sociales, como avanzamos el sábado en Carrusel. El internacional español, el centrocampista del Arsenal, pasaba hoy por quirófano para operarse de esa fractura en su pie derecho, no en uno de los dedos, sino, como explicó su padre, Miguel Merino, hace unos días en El Larguero, algo más interior, una fractura más interior, y que también definió a Mikel Arteta como una lesión muy poco común y que estaba muy poco documentada. Pues se ha sometido hoy a la operación, ha pasado por quirófano y empieza ahora la recuperación de 4 meses que le tendrá apartado de los terrenos de juego y que le convierte en eso mismo, pues durante todo este tiempo que va a estar de baja, en una incógnita de cara al Mundial del próximo verano, que Luis de la Fuente cuenta con él porque ha sido una pieza muy importante durante la fase de clasificación, pero que su estado físico va a ser, pues como decía, una incógnita de cara al torneo del próximo verano. Vamos a ver qué pasa con Mikel Merino, porque, bueno, a ver si lo echa de menos el Arsenal o y la selección española. El Arsenal, que sigue líder en la Premier, aunque el City no se ha despistado después de ganar al Liverpool por 1-2 en la última jornada. ¿Cómo está el partido de segunda división entre el Racing de Santander, Óscar? Y el Mirandés va empate a cero en el marcador. El Racing está haciendo mucho mejor en el partido. Ha tenido varias ocasiones Georgi Guliashvili, también Andrés Martín. De momento no se mueve el marcador, aunque el principal atractivo ahora mismo está en el palco presidencial, porque ya está el último fichaje del Racing, cerrado en el mismo día de hoy, Jaime Mata, que estaba libre después de rescindir con la Unión Deportiva Las Palmas y que viene para reforzar al equipo cántabro después de la lesión de larga duración de Manex Lozano. Así que fichaje de relumbrón. Veremos a ver futbolísticamente lo que puede aportar, pero ya está viendo a sus compañeros y en el día de mañana arranca con el Racing. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Fútbol internacional, Bruno, decía que el Manchester City ganó in extremis al Liverpool. Sí, con victoria en el último suspiro prácticamente, con ese gol de penalti de Haaland, bastante discutido, bastante polémica con ese penalti. Liverpool 1, Manchester City 2, que permite tener algo de emoción todavía en la Premier. El City está a 6 puntos ahora mismo del Arsenal, que es el líder, y en Francia, goleada del Paris Saint-Germain, que vamos a ver qué consecuencias tiene en el Marsella con De Zerbi, con el entrenador. Paris Saint-Germain 5, con partidazo de Dembélé, Marsella 0. Gracias, Bruno. Volvemos a la presentación del Aston Martin, donde nuestro compañero Jesús Balseiro acaba de hablar con Fernando Alonso, que le ha dicho que todavía están en el punto cero. Estamos por detrás, seguro, ¿no? Estamos en punto cero. No creo que hayamos ni empezado. En Barcelona pudimos rodar, pero yo me lo tomé más como un filming day que ellos hacían privadamente en Silverstone. Esos 200 kilómetros nosotros no pudimos hacer, y entonces Barcelona para nosotros fueron esos 200 kilómetros. Algunas partes del coche incluso no estaban validadas para ir a la velocidad máxima, entonces tuvimos que limitarnos a 280, creo, en la recta, solo por poner un ejemplo de lo al límite que estaba todo en cuanto a preparación. Entonces creo que difícil sacar ninguna conclusión, y Bahrein será para nosotros seguramente el primer test y primerísima toma de contacto. Así que, Jesús, serán esos test en Bahrein donde veamos cómo inicia el campeonato de Aston Martin, ¿no? Sí, dice Alonso que todavía no tiene una estimación de a qué nivel puede estar este coche en comparación con el resto de la parrilla, con Mercedes, con Ferrari, con los que han rodado tanto ya en la pretemporada de Barcelona. Pero bueno, suena optimista, suena ilusionado, también deja abierta alguna puerta de cara al futuro. Esta entrevista se podrá leer dentro de poco en as.com y en el periódico, por supuesto. Y sobre todo, se percibe un Alonso muy ilusionado antes de esta temporada que empieza por el factor Newey, lo que él llama factor Newey, el hecho de que Newey esté detrás del Aston Martin y hasta el punto de que eso genere incluso temor en otros pilotos, en rivales, en las otras escuderías. Vaya chapa que se están metiendo los del motor con los patrocinadores, ¿y qué dicen? Bueno, sí, están hablando de... Es verdad que es un año en el que estos tres patrocinadores son muy importantes. Honda, la unidad de potencia exclusiva, es fundamental que funcione. De hecho, va a ser más importante casi el motor que el chasis en estas primeras carreras. Valvoline, el lubricante, es fundamental también en el nuevo motor. Y el combustible sostenible de Aramco también va a ser fundamental, aunque me esté repitiendo, porque este año es obligatorio utilizar combustibles sostenibles, a ver qué fabricante lo ha desarrollado mejor. Lo bueno es que Aramco ya lo estaba empleando en Fórmula 2 y Fórmula 3, así que tienen un año de ventaja en comparación con los que van a utilizar Mercedes, Ferrari, ser fabricantes. En el larguero contamos más. Gracias, Balseiro. Vamos a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo, donde hoy en el patinaje artístico, en la prueba de danza sobre hielo, tenemos doble participación española. Claudia López. Sí, Gallego, ya han realizado su programa corto la pareja debutante en los Juegos, Sofía Balias Afkasimov, pareja entrenada por Sara Hurtado, una de las figuras claves de la danza sobre hielo en nuestro país. La primera vez que llega a los Juegos una pareja española que entrena en España. Han alcanzado una puntuación de 64,98. Ahora mismo están sextos. En breve saldrá la otra pareja, compuesta por Olivia Smart, la banderada, y Tim Dieck. El miércoles tendrán que realizar la danza libre o el programa largo. La suma de ambos será lo que decida la clasificación final. Y segunda intervención quirúrgica para Lindsey Vonn. Sí, tras su caída de ayer en la final del descenso y su fractura de fémur en la pierna izquierda, se ha requerido una doble intervención con cirujanos ortopédicos y plásticos. Su hermana ha confirmado que Vonn no se arrepiente y que lo dio todo. La imagen de la considerada mejor esquiadora de todos los tiempos tendida en el suelo, gritando tras arriesgarse a competir con el cruzado roto, sin duda sigue siendo una de las imágenes de los Juegos. Luego en las redes los haters empezaron a criticar que Lindsey Vonn, a pesar de tener el cruzado roto, compitiese. Hay que recordar que en el entrenamiento oficial previo a la carrera había hecho el tercer mejor tiempo, estaba en tiempo de podium. Es normal que una campeona histórica como ella quisiera arriesgar y participar luchando por una final, porque además es un error técnico el que tiene, no tiene nada que ver con la inestabilidad de la rodilla. A causa de la Super Bowl, ayer no hubo partidos en la NBA. Y hoy, Héctor González, tenemos un día intensísimo. Sí, y el fin de semana nos ha dejado, por ejemplo, el debut de James Harden con los Cleveland Cavaliers. Hizo la barba 23 puntos en la victoria en Sacramento, 126-132. Y en cuanto a los españoles, perdió Boston en casa frente a los Knicks en un partido por el segundo puesto del Este. Y Hugo González solo metió 2 puntos para los Celtics, mientras Brunson se salió en los neoyorquinos con 31. Mientras, ante el Dama no jugó en la derrota de Memphis ante Portland. Hemos completado ya, Gallego, 2 terceras partes de la liga regular. Siguen líderes destacados de conferencia, Oklahoma City Thunder en el oeste y Detroit Pistons en el este. Esta semana cerramos el programa con esta banda que se llaman Cora Jaco y este tema que tiene un nombre muy apropiado para estos días, Firmar la Paz. El programa es un reconocimiento a la selección española de fútbol sala, que el sábado se proclamó campeona de Europa ganando a Portugal. Tony López. Por 5-3, no todas las selecciones españolas tienen 8 europeos en 13 ediciones, con hat-trick de Antonio Pérez, MVP del torneo. Este mediodía se ha pasado por Ser Deportivos uno de los goleadores, de los pichichis de esta selección, Cecilio, el jugador de Inter. Esta selección pinta muy bien, tenemos mucho futuro y la gente joven, que a mí me ha sorprendido mucho, que ha subido un rol muy importante. Creo que España debería volver a donde se merecía, que era estar en una final. Creo que fuimos mejores, teníamos más deseo, más ambición, y eso se transmitió en la pista. Mirando al Mundial de 2028, que aún no tiene sede, tampoco la tiene la Euro de 2030, Rafael Luzán, el presidente, ya dijo ayer que una de las opciones era España, que se lo habían presentado a la UEFA y que lo había visto con buenos ojos. Y esto no para, porque si el sábado terminó la Euro, Gallego, este miércoles ya hay 2 partidos de liga adelantados por la Champions: Inter Palma Futsal y Xota GP Cartagena. Nos vamos.